Hola, Javier. Hola, Ainhoa. Estamos en el programa número 131 de Alegría Literaria, de nuestra radio libre online, Alegría Libertaria. 131, Capicúa. Bueno, vamos primero a saludar a la gente que nos estéis escuchando desde las ondas de Radio Topo de Zaragoza. Radio Comunitaria Lengua Libre desde la cuenca de Casavalle, Uruguay. Radio Diversidad de Villaescolar, Formosa, Argentina. Radio Espiritrompa desde el Prepirineo de Huesca. Zintzilikirratia desde el Valle Galletero, Orereta, Guipúzcoa. Radio La Conquista del Pan desde la región argentina al mundo. Saludamos también a la gente que nos escucháis desde otras emisoras que no sabemos si nos están emitiendo. Pues saludo también, igualmente. Escribidnos una tarjeta postal para saberlo. Saludamos también a la gente de Radio Matraca desde Berlín. Y por supuesto a toda la gente que nos escucháis desde archive.org, iVoox, podcasts. Es que es podcasts en plural, pero es que es difícil, ¿eh? Podcasts.org. Y también a la gente que nos escucháis desde nuestra web, alegrialibertaria.org, donde podéis escuchar este programa, los anteriores, ver la ficha completa, las fotos, pues todo. Y escuchar otros programas que tenemos también. Bueno, hoy vamos a hablar de un muchacho que se llama José Heredia Maya. Poeta y dramaturgo granaíno. Profesor de literatura en la Universidad de Granada. Sí, fue el primer profesor universitario gitano en las universidades españolas, por lo menos que se sepa, y el primer catedrático gitano, nada menos. Sí, pues vamos a contar algunas cosas de su biografía, de sus obras, de su compromiso social y después podréis escuchar algunos de sus poemas. Sí, vamos a hacerlo. No son tan fáciles de leer, ¿eh? Pero bueno, hemos hecho lo que hemos buenamente podido, como siempre, y esperemos que os guste. Gracias a la recopilación que editó Fidel Villar Ribot en 2013, que se titula José Heredia Maya, obra poética completa, poesía y teatro, editado por la Universidad de Granada, hemos podido tener entre manos tanto su obra poética como su obra teatral. Como su obra teatral es musical, plástica, con bailadores, bueno, una cosa bastante compleja, pues pensamos que igual para la radio es un poco más difícil de entender. Entonces hemos pensado que era mejor traeros su poesía junto con música de su obra teatral Macama Honda, que luego os contaremos un poquito, y dos temas musicalizados por Agua Viva. Ya sabéis que somos muy fans de Agua Viva. Bueno, de hecho, yo la primera vez que escuché hablar de este hombre fue en una canción de Agua Viva. Y luego ya después de esta presentación podréis escuchar poemas de tres libros de poesía. Penar Ocono, que es de 1973, su primera obra que rápidamente fue muy admirada y aclamada. Su segundo libro, Charol, de 1983, de 10 años después, donde profundiza en una voz propia, culta y popular, tierna y descarnada. Y Experiencia y juicio, de 1999. Poemario luminoso sobre el abismo y un canto al renacer y a la liberación. Bueno, entonces comenzamos, aunque ya hemos comenzado, volvemos a comenzar. Vamos a empezar. Bueno, la revista Asociación de Enseñantes con Gitanos dedicó un monográfico a José Heredia Maya, en el que sus hijos José y Elías Heredia Moreno escriben una pequeña biografía de su padre, y entonces, bueno, nos ha parecido que estaba bonito traer algunos extractos de esta biografía, aunque lo vamos a ir mezclando con algunas otras fuentes. José Heredia Maya nació el 2 de enero de 1947 en Albuñuelas, un pueblo entre naranjos y pino, el más alto del valle de Lecrín, al sur de Granada. Y bueno, si pensáis, muchas cosas pasan el 1 y el 2 de enero de la historia esa. Empezamos con un número, no con la cábala. Su padre, el padre de José Heredia Maya, es tratante de género, un vendedor que surte de telas a los pueblos vecinos y que, por honestidad y elegancia, es conocido en la comarca como el gitano señorito, que se llama también José. Su madre, Cándida, es célebre por su extrema bondad, herencia de una familia cuyos miembros eran considerados en el pueblo como santos, por su compasión con los necesitados en aquellos años del hambre. En la integridad de su padre y el compromiso de su madre se hallan los cimientos sobre los que José va a construir su vida y su obra. Desde muy pequeño, José sobresale en la escuela. De su época escolar datan sus primeros poemas y escritos, testigos de una incipiente inquietud literaria que se convertiría en uno de los ejes de su vida. Abrumado por el talento del muchacho, el cura del pueblo y profesor del colegio insiste a los padres para que hagan lo posible para que José continúe su formación académica en Granada. En la ciudad, José termina bachillerato, estudia magisterio y posteriormente se licencia en filología románica por la Universidad de Granada, institución en la que, al terminar, permanece como profesor. Sería el primer profesor gitano de la Universidad Española. En 1972 se casa con Matilde Moreno y nace su primer hijo, José. Por entonces trae a la ciudad a las primeras figuras del flamenco porque pensaba que tenía que profundizar en la dignificación del flamenco como gran arte, algo que además a lo largo de su vida fue muy importante. En 1974 nace Elías, su segundo hijo, y publica su primer libro de poemas, Penar o Cono. Ya con este libro encandiló a la crítica, recibiendo cartas de admiración de escritores como Vicente Alessandre, Blas de Otero, José Hierro. Sí, me hace gracia porque en la biografía dice nace Elías y es el que lo escribe, escribe la biografía, ¿no? En 1976 estrenó su espectáculo teatral Camelamos Naquerar, Queremos Hablar, junto al bailaor Mario Maya, un hito artístico de dignificación del flamenco y del que después os contaremos algunas cosillas. En 1983, además de publicar Charol, estrena otro hito escénico, Macamas Honda, primera fusión del flamenco con la tradición musical árabe-andalusí, inaugurando así una línea de trabajo extraordinariamente fructífera. Fundó el Seminario de Estudios Flamencos de Granada y desde 1978 hasta 1984 fue codirector del Aula de Poesía de la Universidad de Granada con Álvaro Salvador, en uno de sus periodos más fructíferos y brillantes, por cómo trabajaba la poesía. En 2001 funda la revista literaria La Mirada Limpia, recuperada por el colectivo virtual Insumisas Gitanas, un proyecto basado en el particular esfuerzo por contribuir a la reflexión abierta sobre la literatura y la ética. Como toda su producción, desde la publicación se prestaría una especial atención a la percepción dominante de la alteridad y a cómo ésta puede ser configurada de forma justa en los imaginarios estéticos correspondientes al campo literario. Hemos encontrado una entrevista a Fidel Villar, editor del libro José Heredia Maya, Obra Poética Completa, Poesía y Teatro. Hemos estado buscando entrevistas a José Heredia Maya y no las hemos encontrado, la verdad. Bueno, las has buscado tú bastante, ¿no? Y sí, no ha sido posible, pero gracias a Fidel, que hizo esta entrevista en Radio Nacional de España, lo entrevista a José María Velázquez Gaztelu en el programa Nuestro Flamenco, el 5 de septiembre de 2013, recién estrenado el libro, ¿no? Pues recién publicado, porque es de 2013, y os vamos a traer pues unos fragmentos que nos ha parecido que os puede ayudar un poco a entender la obra. Y después de estos fragmentos vamos a escuchar un tema musical, una musicalización del poema de Heredia Maya, Llanto. Y el tema musical es del disco Poetas Andaluces de Ahora, de Agua Viva, de 1975. Sí, en esta canción tenéis la oportunidad de escuchar una mini presentación en la propia voz de José Heredia. Radio Clásica, de Radio Nacional de España. José Heredia Maya, Fidel, digamos, con su actitud, rompió tópicos y bulos y se abrió con esa idea universalista que él solía tener. Si me permite, José María, es más que romper tópicos y bulos. Hay que recordar cuando Pepe Heredia empieza a publicar su primer libro, Penar o Cono, del año 73. Pero sobre todo el gran impacto de Pepe Heredia fue con sus dos primeras obras de teatro, el Camelamos Naquerar y sobre todo la Macama Honda. Aquello era algo más que romper tópicos sobre el gitano, la gitanería o el gitanismo. Era poner en escena la historia de una marginación histórica que se ha ejecutado en España por parte de los poderes públicos desde los Reyes Católicos y que en cierta medida ahora se tiene absorbida con la palabra esta integración social. Lo que hizo Pepe Heredia con su obra literaria desde los principios, porque tuvo esa conciencia política, hay que decirlo clarísimamente, fue nada más y nada menos que denunciar la marginación histórica del pueblo gitano, al menos en España. Lógicamente, la universalidad de la obra de Pepe trasciende al problema del gitano a nivel universal en toda Europa. El hecho de que José Heredia Maya dijera que la cultura está siempre en constante evolución y que es un instrumento de vida y no un objeto a venerar en la vitrina de un museo, ¿este pensamiento suyo impulsó el desarrollo de su obra literaria o estaba detrás de ese impulso? Estaba detrás de ese impulso. Digamos que esto podría ser el sostén ideológico de la actitud literaria de Pepe Heredia. El valor de la obra de Pepe está en la pasión en la que aparece detrás de cada palabra de la que él escribe, la pasión detrás de cada metáfora, de cada imagen, de cada grito en cualquiera de sus textos, sea poesía para poema o poesía para teatro. Pepe entendía la vida como una pasión y él se sentía en cierta forma, aunque nunca nos lo manifestó a los amigos, pero nosotros lo considerábamos así, evidentemente, una especie de demiurgo del pueblo gitano. Él, que había tenido la suerte de recibir una educación culta, se sentía con la responsabilidad delante de los payos y delante de su propia raza, delante de los propios gitanos, de denunciar la situación de marginación del pueblo gitano. Y en ese sentido, su obra es de una fuerza inmensa. Cualquiera de los libros, desde el primero Penar Cono hasta el último que he organizado yo, que me lo encontré el material desordenado después del fallecimiento de Pepe en el año 2010, desde el primero al último poema que yo he manejado de la obra de José Heredia Maya, la pasión está detrás completamente, la entrega, la ofrenda con la mayor honestidad, con la mayor sinceridad y, por supuesto, ahí está la valía literaria, con la mayor fuerza de la palabra. Nacer en el seno de una familia gitana en España, en el sur, hoy día, es un problema, es una tragedia. Nací de este modo en 1947 en un pueblecito de la provincia de Granada. Me llamo José Heredia Maya. Miedo me levanto, sintiéndome de todos enemigo, porque mi voz deshecha de mendigo revierte sola hasta mi propio llanto. Cuando quiebran las sílabas del llanto, con indigencia el ademán del trigo, porque Dios es un punto, no un amigo, exterior a la esfera del espanto. visionario de cálidas salivas, pletórico de cálices y acoso, oh prisma astral de soledades vivas. Bueno, después de esta entrevista y la canción, pues entramos con algunas de las cosas que dice Helios F. Garcés en su artículo en La Marea. Nos cuenta que José Heredia Maya culminó su intervención en el homenaje de 1976 a Federico García Lorca con estas palabras: camelamos naquerar, queremos hablar, amnistía y libertad. En este evento, muchas voces participantes fueron multadas por la dictadura, que bueno, en 1976 seguía, aunque ya había muerto el dictador, seguía, y todavía vemos cosas de la dictadura que siguen existiendo y nos sorprenden. La gira nacional de su obra teatral Camelamos Naquerar, en 1976, sufrió presiones constantes, bueno, presiones, amenazas y bueno. Los ejemplos más contundentes de ello lo constituyen las reiteradas amenazas protagonizadas por una fuerza política de la época, el PRD, Partido Racial Democrático. Este partido decidía en su asamblea de noviembre de 1976, para que penséis un poco la época y lo que están diciendo, que hasta que la lucha racial de liberación haya terminado con el resultado de la expulsión total de la raza gitana del territorio español, seguiría el partido reafirmando la violencia, ya que las estructuras sociopolíticas de la nación no les dejan más cauce abierto que la acción directa contra los gitanos. Eso era un poco el ambiente. Curiosamente, este partido, el PRD, que no lo conocíamos, lo hemos estado buscando un poco más, hemos tomado un artículo del diario Pueblo del archivo Lins de la Transición Española de la Fundación Juan March. Menos mal que estas fundaciones han recogido algunas cosas que... Bueno, vamos. Pero hay un periodista que saca los nombres de esta gente y que esa acción hace que este partido pues se pare, porque eran como personas anónimas las que lo constituían, pero ese artículo y otros sobre este partido han desaparecido, o sea que son sí, gente Helios, importante. Helios Garcés lo menciona, habla de Juan Goytisolo, pero después no hemos podido llegar. Juan Goytisolo no era de este partido, que parece que No, el artículo contra este partido es del de Juan Goytisolo, pero no hemos encontrado el artículo en sí. Bueno, este partido, el PRD, el Partido Racial Democrático, no sé cuánto tendría democrático, curiosamente, no penséis que era como estos super rancios, porque defendía la democracia pluralista, la autogestión, la reforma agraria y el Estado laico, donde el divorcio, el aborto y la eutanasia estén legalizados. Yo creo que esto también nos ayuda a comprender que una buena parte, importante parte del racismo no procede de lo que se dice, ¿no? Los rancios, los que están en la prehistoria, no sé qué, sino que es mucha gente que es muy moderna. Vamos, partidos de izquierda y gente de izquierdas racista. No, pero yo tengo un amigo gitano. Sí, eso es. Sí, por eso digo que, bueno, mucha, por desgracia es así, ¿no? Tenemos amigas y amigos que son supuestamente de izquierdas o se autodenominan de izquierdas que sacan su ramalazo racista, ¿no? Y antigitanista especialmente. Y anarquista también. Eso es. Bueno, José Heredia Maya lucha contra el antigitanismo y por la dignidad del pueblo gitano como miembro consciente de un pueblo que siempre ha encontrado la manera de resistir ante los constantes intentos de genocidio. En el mismo monográfico que hemos dicho antes, la revista Asociación de Enseñantes con Gitanos, Jesús Salinas Catalá, en otro artículo, recoge el modelo gitano de sociedad que percibía José Heredia Maya, que decía: la minoría marginada en España posee un diferente modelo, que tenía como tres características según él, ¿no? Sí. No capitalista, no clerical y no urbano. Dice que la mentalidad económica del gitano es no acumulativa, anticapitalista. La repetida acusación de derrochadores y no previsores no resulta más que consecuencia de la miopía con que se observa una economía de subsistencia. El gitano es profundamente religioso, pero no clerical. Mira al clero desconfiadamente. En los últimos años se ha producido una espectacular adscripción de gitanos a la causa religiosa conocida como la de los aleluyas. Una razón es la gran participación ofrecida a los gitanos. La Iglesia Católica ordena y condena desde fuera. Los aleluyas invitan desde dentro amorosamente a la participación. El modelo gitano es no urbano. La ciudad impide el contacto entre la familia amplia gitana. Pisos pequeños en suburbios, concentración de familias necesitadas, donde se crea un ambiente de subsistencia delictiva desde el punto de vista de la legalidad vigente. El Papa Pablo VI dijo que la propiedad privada era inaceptable mientras en el mundo existiera una persona con hambre y con falta. Retomando de nuevo el artículo de Helios Garcés en La Marea, Helios cuenta que hoy se recuerda a José Heredia Maya como uno de los intelectuales más importantes de la Andalucía moderna durante la segunda mitad del siglo XX, o como un pensador de referencia durante la transición democrática española. Por haber resultado demasiado incómodo para determinadas fuerzas continuistas que se consolidaron durante la transición, la obra y memoria de José Heredia Maya no ha sido puesta en el lugar que le corresponde. En cierta manera, fue desplazado. Aunque en la actualidad pueda ser objeto de numerosos homenajes y gestos de reconocimiento simbólico, hay que recordar que ni todo su memorable esfuerzo por dignificar al pueblo gitano en este territorio, ni su valía intelectual y artística, le sirvieron para escapar de los efectos del racismo. En vida sufrió campañas de desprestigio basadas en el antigitanismo orquestado por personas de poder que intentaron por todos los medios neutralizar su potencial y su alcance. José Heredia Maya es poseedor de una poderosa voz lírica, una voz para la libertad que clama contra las imposturas de la historia, desde la limpieza de su intención hasta la honestidad de su mensaje. Vamos a escuchar entonces, ¿no? Vamos a pasar a escuchar los poemas que hemos seleccionado de sus tres obras, Penar Ocono, Charol y Experiencias y Juicio. Y van a ir acompañados por dos temas del disco Macama Honda de 1983, para así también tener una cierta idea de la parte musical de su obra teatral. Y el disco está con la orquesta arabio-andalusí Checara y los temas son Encuentro Final, que es una tarara, y Musha, parte 2. Sí, como apertura del último libro que vamos a escuchar, escucharemos la canción de Agua Viva, Pon tu cuerpo a tierra, basada en el poema que precisamente abre la selección poética. El Pon tu cuerpo a tierra aparece de diferentes maneras en la obra teatral y Agua Viva toma una de esas maneras para hacer la musicalización y llevarlo a sus propias voces. Sería un poco así, ¿no? Porque primero lees tú un poema que no es Pon tu cuerpo a tierra, pero que es Pon tu cuerpo a tierra. Luego después hay otras versiones también, ¿no? Bueno, vamos a escuchar entonces toda esta música, toda esta poesía. Esperamos que os guste y hasta la próxima. Hasta luego. Thank you. cinco poemas de Penar Okono, de 1973. Poema en ritmo menor de Sones Solo. A tierra, pon tu cuerpo a tierra. Tierra, tierra, gitano, tierra, comba. Paraíso gitano, luna, siembra. Siembra, siembra, gitano, siembra, sombra. A tierra, pon tu cuerpo a tierra muerta. Muerta, gitano, la esperanza muerta. Gitano, la esperanza muerta, muerta. Y la esperanza muerta, muerta, muerta. Ah, pon tu cuerpo a tierra, tierra, tierra, y siembra, siembra, siembra, siembra, siémbrate en el cuenco del ojo, tierra, tierra. En la limosna de las manos, tierra, en la lengua del escupitajo, escúpeles con asco el asco de tu tierra, muerta. Poema en re mora. Su historia libre de asechanzas, libre de libros y pragmáticas. Orgullo para empezar le sobra y le bastarán horizontes y ríos, valles solos, y sin hollar collados y tristeza y besanas, total petón de Bel. Después vino el destierro. Égida desde siempre, por todos los caminos, proscripto, apátrida de todas las coronas, acosado por toda la jauría, vejado, fustigado por decretos, cincelados a punta de desprecio. Sembrada al paso de tu fusta, funiforme, feroz, furiosa, furibunda, quedó visible desde la India, acaso, una larga cadena de horizontes. ¿Quién aceptó la calentura, la pasión de una moral extraña convertida en borrico, bronce, vara, cante, escarnio sobre todo? Ni Dios mantuvo su postura entonces, ni ese católico, ademán de católicos, reyes españoles y de papa, que fingen desde púlpitos sus secuaces todavía, sirvió para empapar este sudor de pasos milenariamente sembrados de injusticia. Yo no recuerdo tan siquiera el leve apretón de otra mano fatigada, solo el látigo, la espuma entre los belfos, prendiendo enseñarme extraño ritmo. Pero cortemos, cercenen esta escena al público, le importan problemas trascendentes. Universo de caminos. Cuando en un universo de caminos me siento jadeante, sin salida, amoratado el cuerpo, anochecida el ansia con impulsos asesinos, señor, qué sed, qué duros estos vinos, qué sórdida indigencia en la embestida, y qué cuerpo, en la muerte de la vida, desgarrando cristales y destinos. En pedazos de lágrimas y de lumbre mi soledad inmune a lo marchito, marcado de dolor y mansedumbre, incandescente el lecho en el que habito mi condición de reo y derrumbre, desde una vejación de siglos, grito. Cuando en la cárcel de miedo me levanto, sintiéndome de todos enemigo, porque mi voz, deshecha de mendigo, revierte sola hasta mi propio llanto. Cuando quiebran las sílabas del canto con indigencia el ademán del trigo, porque Dios es un punto, no un amigo, exterior a la esfera del espanto. Cuando descubro, tras el alborozo, sujetando el pretil del arraído, un cosmo de blasfemia sin sentido, visionario de cálidas salivas, pletórico de cálices y acoso, oh prisma astral de soledades viva. Cuatro poemas de Charol, 1983. Seguro seguía guiando el carromato. Feliz aquel a quien la vida amable concedió que a los dioses recordara, Fernando Pessoa. Hoy he perdido un carro que pasaba. Estuvo a punto de subir en el estribo. Un no sé qué caliente en la garganta. Un instante me retuvo. Momento este en que pasaba un carro esta mañana, un perro rabo alzado y un tronco de asno un tanto enfermo, pero alegre si es posible. Seguro un chaval guiaba esta carroza, conocedor perfecto del horizonte que horadaba, y quise subir, pero algo, un instante, me retuvo, y el tren he cogido equivocado esta mañana. Por eso me siento molesto en este vagón sin desayuno. Como si fuera cobarde, cuando es verdad que no lo soy. Aunque haya perdido el carro de mi vida, estuve a punto de subir esta mañana a su pescante, clara prueba de mi valor y orgullo, pero un no sé qué, caliente en la garganta, un instante me retuvo. Sacáronme vísceras y entrañas, de inertes materiales las rellenan. Yo era entonces una momia de mi abuelo, que, conocedor perfecto del horizonte que horadaba, seguro seguía guiando el carromato. Mis hijos de 5 y 6 años. El tiempo es tan solo el transcurso de una vida baleada por los años que cumplimos, cosa contundente que nos llega de lejos. Como un indiano del siglo XIX que regresa gordo del arcano, de lo ignoto, a la doméstica placita donde le nació la madre pobre y compra con caudales, con todos los indios que matara. La más prieta trenza negra que camina rumbo al río, la más clara voz de la inocencia, con una torcaz indefensa entre las ingles. Cosa mala que te aprieta y te arrincona, con bombas de sollozo en el pecho, es el tiempo inundando la memoria. Además existe un ovni obsesivo, dando vueltas con meses, días, semanas y minutos, también una imprudencia de famélicos segundos, especie de alimaña peor que algunos años que vendrán y otros que pasaron. Y así, a tranca, con esto que es la vida, un poco molesta, caminaba aquella anciana con un trozo de pan y 2 helados. Es bien cierto todo lo que digo. Me lo contaron cuando iban a la escuela mis hijos de 5 y de 6 años. Norte inútil. Querida humanidad en femenino, asusta a veces esa extraña debilidad del hombre que bebe separado y ama junto y bajo un árbol deshojado e imposible en el desierto. Asusta ver cómo crecen las ciudades del lado del suburbio, sobre todo, del lado dolorido, este del Edén, norte inútil. La podredumbre. Pobre dumbre. Azucenado marco de chabola. Dumbre lunar, el pan redondo de los carros. Pobre, limpio, medicinal. Ternura, la arcada de Zurienzo, palio que protege y enjaeza el breve cortejo del amor en busca de los mimbres, dumbre lunar, esférica, dumbre la lumbre, equilibrista que llamea, que ensortija de fiesta el campamento, oh la redonda canasta lumbar de la abuela que baila, oh el ala dumbre y solar de los zarcillos, dumbre pobre, azucenado marco de chabola, sujetando la saeta feroz de los suburbios, la podedumbre. Con tu cuerpo a tierra, tierra, tierra, y siembra, siembra, siembra, siémbrate en el cuenco del ojo, tierra, tierra, cuerpo a tierra. Pon tu cuerpo a tierra, compa, tierra, siembra, siembra, siembra, sombra, tierra, pon tu cuerpo a tierra, compa, tierra, siembra, sombra, siembra, sombra, tierra, pon tu cuerpo a tierra, pon tierra, tierra, pon, siembra, sombra, siembra, sombra, tierra, pon tu cuerpo a tierra, tierra, tierra, pon, siembra, sombra, siembra, sombra, tierra, pon tu cuerpo a tierra, pon, paraíso pon, siembra, sombra, siembra, sombra, tierra, pon tu cuerpo a tierra, siembra, siembra, siembra, siembra, sombra. Tierra, pon, cuerpo a tierra, siembra, sombra, siembra, sombra, tierra, pon, pon tu cuerpo a tierra, muerta, gitana, tierra, pon, en la lengua. El escupitajo, escúpeles con asco, el asco de tu tierra. ¡Muerta! Pon tu cuerpo a tierra, compa, tierra, pon. Siembra, sombra, siembra, sombra, tierra, pon. Pon tu cuerpo a tierra, compa, tierra, pon. Siembra, sombra, siembra, sombra, tierra, pon. Pon tu cuerpo a tierra, pon, tierra, pon. Siembra, sombra, siembra, sombra, tierra, pon. Y para terminar, dos poemas de Experiencia y Juicio, de 1999. La parábola del padre, al poeta Rafael Pérez Estrada, amigo leal. No sé si comedido, el juez pronuncia: al paredón hay que mandar al reo y asesinarlo antes del alba, antes. En el sigilo primo de la hora, antes que el gallo bulla, lo despierte y empiece a hablar, él mismo en su defensa, sin el amparo mío de las leyes. Los soldados del mal escupen plomo. El reo se despierta y ya está muerto. La nota del periódico lo anuncia como un hecho evidente de justicia. Yo, el oficial, cumplí con dar la orden en el horario justo y bien previsto según las ordenanzas presumían. Al cabo de los años en la calle, el oficial se vio sin atributos. Lo oí cobarde como delataba y recordé al amigo que dormía. Le puse el hacha limpia sobre el cuello, se vio rodar sangrantes las cabezas, inmensa multitud gritaba unívoca. Parecen irreales las imágenes, pero es la forma y la costumbre pura de ser por siempre y por los siglos justo. Granada, 18 de octubre de 1995. Madre enamorada, para mi querida Tadea Fuentes. Vinieron a por él, se lo llevaron. Aquella noche no dormí. Despierta estaba, sin dormir por el amado. Mucho tiempo esperé la madrugada. El hijo, sin saber en la cunita, de mimbres, sonreía y me miraba. Luego vi que venían desde lejos, cargados con las armas, taciturno, y a contraluz de la mirada, muertos. Acercaban sus pasos a la casa, y al hijo le crecían las encías, crecían confiadas, y yo le hablaba. Le hablaba del amor y era una fiesta, le hablaba del dolor y lo sabía, del padre asesinado en hora incierta. La puerta golpearon, a por él como a por el amado, que es su padre, venían. Yo por él, sobre el dintel, un antiguo amuleto de familia había colocado. Me anunció las malas intenciones que traían. La puerta abrí, la cuna estaba alegre, las uñas afilé como una gata y a por ellos me fui tranquilamente. Granada, 23 de octubre de 1995.